ya no eres la misma. Estás tan cambiada. Son tus amigas que te hablan de mí, solo mentiras, solo mentiras. Nuevamente cantando en el amor, el elegido por todos ustedes. Vaya el saludo a vos, Maribelis y Ángel Higo y la gente de José León Suárez. Para la gente de Tacorral. Ya no eres la misma y estás tan cambiada. Son tus amigas que te hablan de mí, solo mentiras. Que me ven con otra mujer, siempre del brazo entrando a un hotel. Esas amigas te tienen envidia y hoy solo quieren vernos sufrir. Mentiras, mi amor, son mentiras, falsas amigas que causan heridas. Pregúntale a mi corazón, que solo vive por ti, que solo ríe por ti. Mentiras, mi amor, son mentiras, falsas amigas que causan heridas. Pregúntale a mi corazón, que solo vive por ti, que solo ríe por ti. Tienen envidia y hoy solo quieren vernos sufrir. Mentiras, mi amor, son mentiras, falsas amigas que causan heridas. Pregúntale a mi corazón, que solo vive por ti, que solo ríe por ti. Mentiras, mi amor, son mentiras, falsas amigas que causan heridas. Pregúntale a mi corazón, que solo vive por ti, que solo ríe por ti. Falsas amigas que causan heridas. Pregúntale a mi corazón.